vamos a hablar, una charla espectacular, vamos a meterle el deporte, el cuidado del cuerpo. ¿Cómo estás, César? Primero lo saludamos, quien lleva adelante el micro, César Goyo. Muy buenos días, Pablo. Mm. Viste, lo que tiene que ver con el wellness, que se llama así, el tema de bienestar. Yo ya estuve el tema... haciendo flexión. Y... Sí, afuera ya no, no ya Ernesto ya no, calor, nos dio algunos tips. Nos vio mal. Sí, a mí hace rato que me dice vos, la verdad que... Vamos, ponerle un poco de onda. Van muy lento los progresos. Bueno, no se ve progreso, ¿viste? Pero bueno, uno le pone onda también, ¿viste? Y la verdad que me parece interesante porque hoy en día, mucho más que ya estamos en septiembre, ingresando a la primavera, donde la gente también en mayor medida, y ahora Ernesto nos va a contar, también mucha gente que empieza a preocuparse, bueno, ¿qué hago con los kilitos de más? Sí. La malla queda clavada ahí. Para el verano, entonces dice, algunos dicen los 2 o 3 kilos, o otros decimos, ¿qué hago con los 10 kilos de más? Tal cual. ¿Qué hago con los 10 kilos de hace 10 años que tengo? ¿Viste? Sí. Entonces empiezan a cuestionar y dicen, bueno, queremos algo efectivo, rápido, vos decís, no hay magia. Esto no fue magia, como dice una frase, ¿viste? Es por eso que hoy queremos hablar con Ernesto, que la verdad que lo conozco hace, creo que desde enero, y la verdad que me parece interesante también que él pueda contar, él utiliza mucho las redes sociales para contar también diferentes evoluciones, para que el cambio no solamente sea físico, también sino también mental, seguro, interno, y eso me parece interesante. Estas nuevas corrientes, ¿no? Cuerpo, claro. Alma, salud, bienestar. ¿Cómo estás, Ernesto? Ernesto Duarte, un gustazo tenerte en el programa. ¿Qué tal? Un gusto, es un placer estar acá compartiendo este ratito con ustedes. Y sí, es como decían ustedes, digamos, llegan los días de calorcito y la gente se empieza a preocupar porque se tiene que empezar a quitar ropa y se siente incómoda y ahí es donde empieza la preocupación de querer bajar esos kilitos de más que es en épocas de verano. De y el guiso, la usécate, el pan. El vino, la cerveza. ¿O no? Podemos seguir. Claro. Es todo un conjunto que por ahí uno no tiene conciencia y cuando... pasa el tiempo de primavera a verano y es cuando uno dice, upa, me miro al espejo y la malla del verano anterior no me va a entrar. No, entonces ahí es cuando uno se empieza a preocupar. Ernesto, igual hay que decir que la preparación física, el acompañamiento físico, que ahora nos va a contar bien tu actividad, tiene que ver con que después te empiezas a producir una vida saludable, el descanso empieza a ser mejor. Exacto. Es un combo de beneficios para la persona, importantísimo, ¿no? Sí, eso es lo que tiene la actividad física fundamental, es un buen descanso. La actividad física genera unas endorfinas que es claro. El bienestar, el sentirse bien, el cambia el humor, porque es verdad, cambia el humor. Uno al descargar en la actividad física llega por ahí del trajín del día, uno llega saturado, hace ese ratito de actividad física, de que sea 45 minutos, una hora, y eso genera otro bienestar en la propia persona y que genera un buen descanso a la noche, digamos. En ese sentido, no, más allá de que convóquenlo, Ernesto, llámenlo, porque cometemos errores a veces, ¿no? Sino a veces siempre la orientación claro. para la actividad es importante, ¿o no? Sí, yo tengo muchas consultas, ¿qué beneficios tiene el ser personal trainer, el acompañamiento a esa persona que te busca? Es fundamental. Yo hago prácticamente deporte desde los 12 años, sé lo que es el deporte, tengo conciencia de cada músculo del cuerpo porque lo uso. Digamos, el acompañamiento del personal trainer, lo bueno que tiene es que eso que te hace un seguimiento. No es, por ejemplo... No estoy en contra de las personas que le dan rutina y lo dejan a la deriva y lo controlan una vez al mes y le dan la rutina. Lo que tiene lo diferente que tiene el personal trainer es un seguimiento. Y otro plus que tiene es que yo por ahí hago mucho al aire libre, porque me encanta la actividad física al aire libre, que genera otro bienestar. Los días que ahora se ameritan hacer al aire libre, digamos, es muy diferente, es muy diferente el desenchufe. Tengo muchas consultas que me dicen, estoy saturado, necesito despejar. Y bueno, ahí está donde uno apunta el querer hacer actividad física y acompañar a esa persona, el seguimiento, digamos. Y después... Dale. Algo interesante también que por ahí no lo dice Ernesto, pero que yo dentro, cuando empecé a darme cuenta de que yo solo no podía, uh-huh. viste que uno por allí dice, no, uno sale a caminar, sale a correr, empezás a hacer cosas que están mal, uh-huh, uh-huh. porque uno tiene un exceso de peso. Seguro, uno, por eso te digo, la, la comida no acompaña que tampoco. Que cometemos errores. Exacto, Manuel. Entonces empezás a cometer error tras error. Entonces vos decís, bueno, necesito a alguien que sepa que te empiece a asesorar, a guiarte. Uh-huh. Y después tiene que ver con... apuntando a la actividad que vos querés, poner, yo quiero bajar de peso, poner bien es eso. Claro. Yo quiero, no sé, jugar al fútbol y estar mejor físicamente. Yo quiero tal cosa. Vos captás lo que te, la demanda de la persona y a partir de ahí empezás a hacer tu diagrama. Exactamente. Perfecto. Lo que tengo, digamos, lo que tiene el personal trainer es que cuando viene esa persona y te dice, quiero bajar unos kilos de más, quiero empezar a correr. Entonces se apunta al objetivo de cada persona. Ahí está, esa ahí está. Es la diferencia del personal trainer, digamos. Uh-huh. Te acompaña a la actividad física que vos quieras. Que me diga, no, mira, yo quiero dispersarme, distraerme y dormir bien a la noche. Uh-huh. Apuntamos perfecto, a ese bienestar. Perfecto, buenísimo. Bueno. No, algo que también que lo tiene Ernesto es el tema de que él es instructor de yoga también. Oh, mira y creo bueno. que ese es un plus que por allí no lo ves muchas veces. Porque muchas veces un preparador físico te dice, bueno, hasta acá llega. Pero el yoga también es algo que también creo que es necesario. El tema de empezar a controlar la respiración, empezar a saber cómo respirar profundo, porque aprender a respirar algo que es innato en nosotros. Esto también creo que me parece interesante. Uh-huh. Y es lo que, por ejemplo, a mí me decidió llamarlo y decirle, qué Ernesto, bueno, ¿qué podés hacer conmigo de... ¿viste? De poder hacer uh-huh. actividades en familia, de poder hacer... El tema de que los otros días lo hablábamos, estábamos en San Carlos, y decía, el hecho de que el gimnasio sea al aire libre... Sí, impresionante. Y muchas veces no necesitas grandes aparatos para uh-huh. poder hacer gimnasia uh-huh. también. Con uh-huh. tu propio cuerpo uh-huh. lo podés hacer también. No, y aparte sí. me imagino que esto de el acompañamiento con el yoga y todo eso va también apuntado a la cabeza, ¿no? Al tema de que dice que juega un rol clave a la hora claro, del entrenamiento, claro. ¿no? Sí, ¿eh? Sí, digamos, lo bueno del yoga que yo lo descubrí, digamos, en mí, que lo que logra el yoga es conocerte, conocer tu cuerpo, conocer cuando uno está pasado de vuelta. Parar 5 minutitos y tomarse unas respiraciones profundas que ayudan muchísimo a relajar las revoluciones que uno tiene de un día loco, como quien uh-huh, le dice. Uh-huh. E incluso la respiración, cuando uno está haciendo su actividad normal, cuando uno está cocinando, cuando uno va manejando, está en el semáforo y tomo 5 respiraciones profundas y eso te ayuda a relajar muchísimo. Uh-huh, uh-huh. Y ser consciente en la respiración, eso es lo bueno que tiene el yoga, más allá de lo físico que es el deporte del yoga. El yoga sí te da esa herramienta que es fundamental, que por ahí mucho es un tabú en muchas personas, que el yoga es muy de secta y esas cosas. Eso no pasa hoy por hoy, lo que es el yoga en Occidente, digamos. Bueno, para mucho el mejor equipo en la historia de la NBA fue Chicago Bulls de Michael Jordan. Sí, claro. El técnico Phil Jackson practicaba la cultura Zen. Claro. Se sentaba. Claro. Sí, fue el mejor equipo, para muchos el mejor equipo de la historia del básquet. Claro. ¿No? Claro. Y el tipo que tenía esa cultura y la bajaba a los jugadores. Claro. Resultado, evidentemente, le dio. Evidentemente hay algo. Alta competencia, ¿no? Sí, sí. La elite del básquet. Sí, sí. ¿No? Hoy creo que se utiliza mucho más también. Sí, ¿no? Hoy, o sea, en los deportes de alto rendimiento se está utilizando mucho el yoga. Uh-huh, uh-huh. Prácticamente en todos los deportes ahora se está usando muchísimo uh-huh. el yoga. Porque ayuda a canalizar el yo interno, que eso es fundamental. Digamos, uno tiene internamente, tiene esos fantasmas que el que dice no voy a poder, que no voy a poder, que no puedo, y el yoga te da esa herramienta. El yoga te hace una introspección y empezar a conocerte que nada es imposible. O sea, creer en vos mismo. Exactamente. Claro, vos, qué claro, bueno, que ¿no? Bueno, imagínate en un corredor maratón, ¿no? Largate que lees 42 kilómetros para adelante. Claro. ¿Tiene que jugar un papel la cabeza ahí o no? Sí, en el tema de las carreras es fundamental la preparación física, ni hablar, y la mental. Porque cuando uno, por ejemplo, un corredor de 42 kilómetros, todo el mundo te dice el muro de los 30. Y es verdad, uno llega a los 30 kilómetros y la cabeza te empieza a jugar en contra. de decir, no puedo, no llego, me faltan 12 kilómetros, me empiezan los dolores. Y si uno empieza a respirar profundo y a relajarse y a disfrutar de esos 12 kilómetros, la carrera es totalmente diferente. Mirá vos, o sea, qué buena. Quería preguntarle también, porque él ha tenido algunas experiencias de estas travesías, ¿no? Diferentes espacios. Viste que la Argentina es muy bella y mucha gente conoce diferentes lugares a través del deporte también, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia de, por ejemplo, hacer la travesía en alguna sierra, sí, alguna montaña? Terrible. Que imagino que decir esto, porque la altura juega muchas veces en contra, esto del yo no puedo también, no, la gente cabeza que te motiva, hoy los grupos, ¿viste? Los grupos de trote muchas veces te van motivando, tus amigos, decir, dale, dale, que vos podés, ¿viste? Sí, eso es verdad. Digamos, yo tuve la oportunidad y la fortuna de correr en varios lugares del país. Hice la travesía de Salta, Jujuy, que son 3 días de alta exigencia, estamos hablando a más de 3.000 metros. El primer día consta de 38 kilómetros, el segundo día consta de otro 35 kilómetros y el tercer día son 10 kilómetros pero a 4.000 metros de altura en las Salinas Grandes de Jujuy. Digamos, tiene el por ahí la cabeza. Estar bien de cabeza físicamente y mentalmente es fundamental. Digamos, Argentina tiene lugares muy bellos para correr. Yo soy corredor ultra de trail. Me encanta lo que es el trail. Amo lo que serían esas grandes distancias. Exactamente. Para contarle al oyente, ¿no? Estas grandes distancias, claro, que a veces corren 200 kilómetros en 3 días. Una locura, es igual, ¿no? Bueno, María Eugenia Chaliol. Chaliol. Ahora está en Tenerife, no, por ahí en la isla Canaria. Exacto. Pero terrible. Yo tenía un vínculo por el tema del estudiante, claro, con el deporte, y me mostraba fotos, una locura, corriendo de noche, claro, una locura. Me sí parecía extraordinario, yo no puedo, pero me parecía sí extraordinario. Como pero que alguien lo haga, ya voy a decir que bueno. Ya está, me gusta agrandar. Bueno, hablamos de diferentes partes, ¿no? La cabeza, el cuerpo como tal, el físico, el músculo. Vamos a introducir un poquito en el tema alimenticio. Muy porque bien, viste que ahora esta combinación dice que es clave. Sí, sí. ¿O sí, no? Sí, sí, es verdad. La alimentación, digamos, juega un rol muy importante en nuestras vidas. Y generalmente, cuando uno empieza a hacer actividad física, te dicen la alimentación es el 70%, el otro 30% es el físico y el otro tanto por ciento es el descanso. Digamos, si yo sé que voy a correr 15 kilómetros, no me puedo comer un asado a la noche, por ejemplo. Tal cual. Si me quiero comer un asado, trato de dejarlo para el otro día de la carrera. Tratar de hidratarme 48 horas antes, tomar mucho líquido, comer muchos carbohidratos, comer muchos vegetales. Hoy por hoy, con el tema de que todo lo que es proteína de animal, hay mucha gente que está en contra, que me parece perfecto, no discuto. Hay muchos estudios que se están descubriendo que los vegetales tienen muchas proteínas, las legumbres son muy fundamentales, y que eso te da un cuerpo sano. Y recuperación del músculo, ¿no? Y estas cuestiones, claro, que juegan un papel importantísimo. En ese sentido también se genera un ordenamiento, ¿no? Es decir, che, si va a entrenar a las 2 de la tarde, come livianito, y se va ordenando como la vida, ¿o no? Exactamente. Digamos, es todo un conjunto. Yo a mis alumnos le doy mucho hincapié en el que sean conscientes. Tanto alimenticio como en el tema de la actividad física. Porque, digamos, nosotros a partir de los 18 años, que más o menos 18, 20 años que el cuerpo se desarrolla casi totalmente, ese cuerpo y ese esqueleto es el que vamos a tener durante los 70 o 80 años de longevidad que tengamos, digamos, cada persona. Por eso hay que cuidar muchísimo el cuerpo. El cuerpo es tu movilidad para las tareas diarias, que es muy fundamental. Ahora, si yo lo desordeno, me van a traer mucho trastorno, ansiedad, obesidad. Por eso Los dolores que aparecen, ¿o no? Estamos en otras condiciones, la edad no empieza a pasar factura. Viste, claro, que te lesionás jugando al fútbol hasta ahí y te recuperás 3 meses para jugar. Claro. Escuché un futbolista, la semana está jugando de nuevo. Nada, increíble, ¿no? Bueno, avanza. Te voy a hacer una pregunta que por ahí hay varias corrientes que tienen que ver con algunos en contra, otros a favor, otros dicen que se puede, que tienen que ver con los suplementos. Estos suplementos dietarios, energéticos, musculares, algunos hablan de le dicen la papusa para los físico-culturistas, claro, que dicen que son peligrosas. ¿Cómo analizamos todo eso, Ernesto? Digamos, es un terreno bastante complicado de entrar. No estoy a favor de los suplementos. Sí, yo recomiendo la proteína natural. Proteína puede ser incluso de suero de vaca. No, no está mal, porque incluso muchos elites lo consumen, que es una marca que anda muy bien en Argentina, tomándose un suplemento. Pero el suplemento es bien como dice, es suplemento. Digamos, es para ayudar al desgaste físico que vos tienes para recuperarse mucho más rápido. Pero, digamos, el suplemento tiene que ir a mano de una buena alimentación. Seguro. De no un desorden alimenticio. No, no te largues solo a tomar, claro, porque capaz ni efecto y te trae el contra. El tema es para qué. ¿Para qué querés tomar? ¿Viste? Porque si uno... Sí, pero viste que vos vas a una farmacia y hay una publicidad de suplemento, sí, que te dice esto, que tenés 10, 11 variedades. Hasta te peinan los, claro, suplementos, ¿viste? Que, entonces vos decís, tengamos cuidado con esto, ¿no? Claro. De última anda un médico, un nutricionista, a hablar con Ernesto, ¿me entendés? Está bueno tener esas recomendaciones. Sí, sí, no, sí, te manda solo y puede ser peligroso. Claro. No? Ahora, lo que hablamos siempre es la alimentación es fundamental y cómo uno también va pidiendo cambiar la alimentación que veníamos trayendo también, ¿no? Es decir, como uno me pasa esto de empezar a ver otras opciones, decir, che, porque evidentemente lo que uno estaba haciendo lo estaba haciendo mal. Entonces uno que empieza a... Vuela muy panero, ¿eh? Claro, bueno, todo lo que es carbohidratos, por ejemplo, tenemos una sociedad, claro, que consumimos un montón, ¿viste? Entonces por allí... darle la importancia al desayuno, por allí, ¿viste? Yo por ahí que lo sigo a Ernesto en las redes sociales, ¿viste? Él también va dando tips de alimentación saludable y el desayuno es fundamental, ¿viste? ¿Cómo podés cambiar? Es decir, ¿cómo podés rendir si vos no tenés un buen desayuno, como si no te preparaste para comenzar el día? Seguro, seguro. Me imagino que obviamente te potencia, ¿no? Y está bueno que así sea. Aparte, ¿viste? Que ahora hay alimentos que te ayudan también a la cabeza, ¿viste? Que uno está trabajando... tiene que mezclar el trabajo, la vida de padre. Y mucho más entonces cuando, vos tenés que... Cuando hoy en día también empezamos a cuestionar qué tipo de alimentos estamos ingiriendo también. Con la cantidad de pesticidas, con la cantidad... Con todo lo que tiene que ver... Los procesados. Porque viste que ahora vuelvo a caer en el ordenamiento porque en la intensidad de la vida. Comprar esos productos que lo tiré y se hacen solo. Claro. Y me imagino que no es lo mejor. Exacto. No, hiperprocesado, químico... ¿cómo es esto que estira el tiempo? Sí, sí, que están con el conservante. Conservante, claro. Yo voy a decir, no debe ser lo mejor. Claro. Ir a una huerta a sacar es otra cosa. Uh-huh. Uno se, el huevo, ¿no? De una gallina bien criada, un huevo que esto que lo tienen dopado, que en dos meses el pollo es así. Claro. Te pelea y te noquea. Exacto. ¿Es bravo o no? Sí. Ah, por eso es que tenés ciertos cuidados, ¿eh? Con respecto a la actividad física, que tiene que ver con personas así, ¿no? Por ahí más grandes, qué sé yo, que ya pasamos el ciclo de la alta competencia. ¿Hay recomendaciones particulares? Viste, el otro día esto con el yoga, ¿por qué te lo pregunto? El otro día leía y que planteaba, no sé si era yoga puntualmente, pero hablaba de un escenario de elongación que impacta directamente con justamente lo que vos hablabas, la calidad y el promedio de vida. Claro. Yo decía, la elongación, sí, había una explicación. Sí, es verdad. Digamos, yo le voy a dar mi punto del conocimiento. Digamos, cuando uno empieza a hacer actividad física, lo importante es una entrada en calor, la activación del músculo, 10, 15 minutos de activar bien el músculo como corresponde, que ese músculo, para no lesionarse, esté activo, se active, esté en contacto en la actividad que va a tener. Pasan los 45 minutos de actividad física, X actividad física, y después pasamos a la elongación y a la relajación, que es fundamental, la elongación de cada músculo de lo que se haya trabajado, digamos. Y el yoga lo que tiene es eso. Por ejemplo, vos podés tomar una clase de yoga de estiramiento, hacer posturas de estiramiento, relajación, y es fundamental, es así como vos decís. Digamos, el yoga lo bueno que tiene es que no tiene edad. Porque, por ejemplo, una persona de 80 y pico de años, le podés enseñar a recuperar la respiración que uno la pierde, el hacer yoga desde sentado de una silla, no es necesario estar parado y haciendo una postura de largo, haciendo equilibrio, no, se puede hacer desde una silla sentado, El yoga es muy amplio, es muy amplio. Está bueno. Vos sabés que los otros días, ahora me acordaba con lo que dice Ernesto, veía a alguien que explicaba el tema de que muchas veces las personas grandes pierden posiciones que son naturales, ¿viste? Por ejemplo, el tema de una persona de 80 años no es normal que se sienta en el suelo. No. ¿Viste? Y yo digo, ¿y en qué momento hemos perdido esa capacidad también, ¿no? De poder sentarnos en el suelo, de poder... Algo que... Y claro, son cosas que las vamos perdiendo y las naturalizamos. ¿Viste? Y que también el tema de la elongación... Y otras culturas lo hacen, ¿no? Bueno, claro. Los tibetanos, por ejemplo. ¿Viste? Y vos fíjate también el estándar de vida que tienen. Porque, ¿cuál es esto? Porque ya está planificado que nuestra generación de personas que van a vivir mucho más por la calidad de vida que hoy se tiene... También, bueno, ¿cómo vas a llegar a los 80 años? También ese es un gran tema. Seguro. ¿Viste? Y todo esto juega un rol. Pero claro que sí. La alimentación, el tema de la calidad de vida que tenemos también. Te voy a hacer una pregunta. Ernesto está con mucho laburo, pero si quieren llámenlo, después vamos a tirar datos y todo eso, está buenísimo. Que el otro día hablábamos con un grupo de amigos, dijimos, tenemos que correr el maratón de Reyes. Ajá, mirá vos qué bueno. Si lo agarrás ahora un tipo que te dice, nada, ya corro 3 cuadras y me muero. Lo ponés en condiciones, no competir, no te voy a hablar no, que le corra a Bruno. Que llegue, claro. ¿Se puede? Sí, bien, sí. Bien, estamos a tiempo, digamos, el tiempo es ahora. Tenemos septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tenemos 4 meses para correr 10 kilómetros. Se puede, no es imposible. Bien. Digamos, por ejemplo, una persona que dice, yo hace 2 años que no corro, quiero empezar a correr. Ayer, por ejemplo, me contactó una pareja que me dice, hace 1 año que no corro y quiero volver a correr, tuve una lesión. Y me dice, sí se puede, arrancamos desde cero. Digamos, se arranca desde cero, se trabaja en el cuerpo, se va trabajando, se va viendo a esa persona que quiere empezar a correr esos 10 kilómetros. No es imposible, se puede, sí. Qué bueno que te digan, sí, se puede, ¿no? Qué lindo. Entusiasma, ¿eh? Claro que sí. Bueno, la verdad que brillante la nota. Sí, la verdad que lindo. Que comente las redes sociales. Dale, tirame por ahí, Ernesto, tirame, yo voy a anotar acá. Tengo varios que te van a estar rompiendo la... Para preguntar. Dale, tirale. Ernesto Duarte, en Instagram, @ Ernesto Duarte punto entrenador. En Facebook, Ernesto Duarte también entrenador. Le paso mi contacto también. Dale, tiralo. 345-419-5003. Perfecto, 50-03. Ahí está, ¿eh? Por si piden, ya le pasamos el contacto. No, buenísimo. Para mí. Y este es el momento también, ¿no? Viste que si uno, la gente ya, si pasó el invierno, que muchas veces el tema de frío, la gente ya lo venía haciendo, hoy es como también para, ¿viste? Siempre es hoy el momento para empezar y arrancar para tener un cambio de vida. Que eso me parece. Aparte, viste que vos, por ahí te cuesta arrancar, pero una vez que arrancaste, viste los primeros cambios. El ¿viste? Cuerpo mismo, vos sabés que. Te mirás en el espejo pide. Y ya decís, tengo que seguir con esto, si me está haciendo bien. ¿O no? El cinto que hay que ajustarlo. Claro, eso es verdad. Yo tengo muchas consultas y yo le digo, lo primero y lo más importante es el primer paso. Una vez que decidas a empezar y dar el primer paso, ese es el fundamental. Y a partir de ahí arrancás. Y no espere mañana o el lunes, no. El momento es hoy. Hacerte un tiempito, como yo le digo a todo el mundo. Si vos decidís X hora durante el día dedicártelo a vos para hacer actividad física, te aseguro que los beneficios son muchísimos. Son muchísimos. Ese es el mensaje. Mira, algo te comento que hoy hablamos de la alimentación y lo traigo a colación porque ayer se inauguró el mercado multiplicar del MTE. Bueno, ¿qué tiene que cuál es la novedad y lo que me parece interesante y por qué lo comento? Porque son todos productos agroecológicos. Es fomentar, promocionar y vender todo lo que tiene que ver con los actores que trabajan en la ciudad y también en la provincia y en otros lugares también, en otras regiones, con productos agroecológicos. Entonces hoy ya tenemos un lugar aquí en la ciudad de Concordia que va a estar destinado a esto, vender productos agroecológicos. Tal vez productos que tienen que ver con el tema de la estación, productos donde no se usan pesticidas. Sí, sí, sí. La sí. verdad que me parece interesante. Hay algunos productos que no son locales porque no se bueno, el caso de la yerba, por ejemplo, pero el tema de los lácteos, que es del lado de Paraná. Lo pero, que traen que sea... Pero está bueno porque esto de, a nivel nacional, que hay toda una movida que tiene que ver con la soberanía alimentaria, me parece interesante que existan estos espacios que sí. uno los encontraba en las ferias. ¿Viste? Así que me parece interesante porque ahora ya hay un lugar físico que... todos los días va a poder vender y la gente va a poder ir a comprar estos productos. Me parece, porque viste que hay una, a través de Pirigüé, este fin de semana allí en Palrío, en la feria, va a haber una feria también de emprendedores, que me parece interesante motivar el compre local. Sí, los productores que se dediquen y que sigan apostando a la agroecología y que seamos nosotros mismos que le compremos también. No, brillante. Por ahí tal vez productos que son un poquito más caros, pero que tienen que ver con la calidad que estamos consumiendo también, que esto me parece mucho, que es otra cosa, mucho más es otra importante. Mira, te cuento algo para ir finalizando. Los otros días grabamos un programa con Eva Cajigas, alguien que conocemos hace mucho tiempo, que es profesora de la Cátedra de Agroecología en la Escuela del Aula Sustentable, la Escuela de Formación Agroecológica, donde justamente ahora están promocionando un fanzine que con todo temáticas agroecológicas. Y tiene que ver con un calendario también para poder plantar las plantas de estación, donde como una forma de recaudar dinero para la escuela, bueno, te venden, puede ser impreso o puede ser a través de PDF, que te lo envían, porque hay mucha gente de otros países que siguen la Escuela de Formación Agroecológica, que me parece interesante también apoyar este tipo de iniciativas, así que la gente que quiera lo puede. Hay un calendario para que la gente saber en qué época plantar las verduras y que sean agroecológicas. ¿Cuándo lo disfrutamos? Ya están esta semana, ya están el fanzine. Pero el lunes, toda esta semana está saliendo perfecto, el programa con Eva Cajías, donde también hablamos de la importancia de la alimentación. Y hay mucha alimentación que por allí no le damos importancia, que tal vez son hierbas que crecen naturalmente y que tienen un poder nutritivo y alimenticio muy importante, que a Mariana Acosta también lo fuimos comentando. Y con esto y por último, anoche con gran felicidad compartían la información desde la Escuela de Formación, desde Luz de Libirá, que han recibido un reconocimiento del Senado de la Nación. La verdad que me parece fantástico también y lo comento porque tiene que ver con este trabajo que se viene haciendo hace tanto tiempo, que comienzan a verse sus frutos también. Sin duda. Porque la Escuela de Formación Agroecológica ya está en la ciudad de Concordia, está allí en la zona del Perilago, así que me parece importante que la gente sepa también que hay profesionales, hay alumnos que van a ser profesionales que se están especializando en este tema aquí en la región de Salto Grande. Buenísimo. Ernesto, un gustazo, gracias por venir a compartir esta charla, tu experiencia, la verdad que me encantó charlar con vos. Fue un placer y a sus órdenes, así que bueno. Esperamos que le haya servido a muchas personas que por ahí están dudando de arrancar, si es tarde o no. Yo creo que una de las cosas que ha dejado la pospandemia ha dejado muchas personas muy quietas y que le ha costado retomar, que incluso hasta el día de hoy le cuesta retomar. Yo creo que hay que apuntar a eso, en dar el primer paso para poder empezar a hacer actividad física y sentirse un poco mejor. Perfecto. Claro. Que lo sigan en las redes sociales. Que lo sigan, sí, que lo busquen, la verdad a estar que siempre dando. Te va contando diferentes iniciativas, diferentes tips del día a día, que me parece interesante. Brillante, ¿no? Brillante, brillante, César. Bueno, nos vemos aquí próximo miércoles. Ahí está, ¿eh?